carísimo brasileño. Sí, por eso. Ah, todo bien. Vengo a ver un poco a los chicos. La inquietud, y por que te paré, es por saber si este fin de semana, y aprovechando el viaje a Brasil, Walter Herman puede ser nuevo jugador de Flamengo. Podría ser una buena oportunidad para ver si se puede redondear. Está avanzado, no voy a mentir, y hemos charlado mucho de este tema, y el viaje puede poner la frutillita, o tal vez puede demorar un poquito más, pero puede ser una buena señal el viaje. Pero con la experiencia que vos tenés, digamos, en contratos y en tratar con clubes en el extranjero, hoy podemos decir que el 90% de Walter Herman va a jugar en Flamengo. Me parece que sí, pero siempre soy cuidadoso, porque todavía no me preguntaste de Facu, todavía no está firmado el contrato de Facu. Ahora te voy a preguntar. Entonces, viste, hay que ser muy cuidadoso. Todo está bien, todo está encaminado, vamos por buen camino, pero siempre es lo mismo, de pasito y por las piedras, no hay que apurarse. Pero ¿lo de Mata cerrado? Lo de Mata cerrado, de Franca. ¿Malaque? Mira, hablé esta mañana, él tiene la posibilidad de seguir en Estudiantes de Madrid, y ahí tenemos algunas pequeñas diferencias económicas. Está difícil España para las contrataciones. De hecho, el caso de Marcos, por ejemplo, que me lo nombrás recién, Marcos vuelve a Brasil porque realmente a él Sevilla lo quiere contratar. A mí me llama el manager Galilea para negociar y contratarlo, pero digamos con el mismo contrato. Y yo, viste, diciendo, pero va a haber la posibilidad de un pequeño aumento, nada, y la diferencia con Brasil era abismal, y se vino para aquí. Y te pregunto, Claudio, porque además vos no solamente tenés a los chicos que representás, sino que conocés el juego, conocés las ligas. Y lo hablábamos con Fabián el otro día en el programa, ¿qué visión tenés vos de un jugador que rindió de una manera superlativa como Walter en la Liga Argentina, que tendría chances también de jugar en España, por ejemplo, y también la situación de Marcos, que jugó en un gran nivel ACB, y es como que hay quienes miran como una especie de retroceso jugar, por ejemplo, en la Liga de Brasil, y que es solamente una cuestión económica. ¿Es tu visión esa? Mirá, primero nunca hay que perder de vista que los jugadores son jugadores profesionales. Eso es inevitable. Y de todo aquel que dice que, mirá, nadie come vidrio, a pesar de que en el mundo está lleno también de hormigas y boludos. Y muchos de los que piensan así no son hormigas. Porque... pero ¿sabes lo que pasa? De verdad, digo, Matías... uno es un profesional, recibe una oferta, pero además recibe ofertas de equipos poderosos, o Flamengo es uno de ellos, o Franca, son equipos poderosos y famosos en el mundo. Esto lo voy a decir con todo respeto, no quiero nombrar a ningún club, pero estate seguro que Franca de Brasil o Flamengo es conocido en el mundo entero un poquito más que muchos de los equipos de la liga nuestra. Pero además Flamengo es un equipo que va a jugar Liga de las Américas, Copa Intercontinental. Tiene a cuatro componentes de la actual selección de Brasil. Tiene a un base argentino como Nicolás Laprovítola, que ha demostrado que no involucionó en su etapa como jugador profesional tras dejar Lanús y empezar a jugar en Flamengo. En Flamengo juega Marcelinho, juega Marquinhos. En Flamengo está Jerome Gins, por ejemplo. En general en todo Brasil. Y además es una cosa que me parece que a veces somos demasiado prontos para abrir la boca nosotros de... la liga brasileña es inferior. ¿Inferior a qué? A la nuestra. Estamos muy seguros, porque en la última liga de las Américas, Liga Sudamericana, Campeonato de Clubes, lo que fuera, no hubo un puto equipo argentino, y retiro los equipos, que se clasificó para nada. Las dos ediciones continentales de la temporada pasada, 2013, fue para Uniceu de Brasilia de Sergio Hernández, Liga Sudamericana, edición 2014 de Liga de las Américas para Flamengo. Cuando normalmente eran los equipos argentinos que dominaban. Entonces, algo pasa. No es que nosotros somos los que inventamos la pelotita. Acá parece mucha gente habla a veces que como inventamos la pelota le ponemos la manija. Eso es el pato. Pelota con manija. Te hago la última. Sergio Hernández. No, por ahora va a esperar. Tuve ahí una comunicación con gente de Puerto Rico que ya hace rato está interesada con él. Pero bueno, no sé el concreto de... Lo de Sevilla vino mal manoseado, mucho no nos gustó a Sergio y a mí, de verdad, te digo, algunas cositas que pasaron, pero no pasa nada, habrá que esperar un poquito más, pero yo había dicho de entrada, y Sergio también, que si no pasaba nada con Europa, iba a esperar hasta diciembre, y es muy probable que tenga grandes posibilidades de Puerto Rico. Claudio, gracias. Chao, hasta luego. Bueno, Claudio Villanueva, representante de jugadores, ¿qué verso me querés hacer? No, yo coincido, y lo hablábamos con vos el otro día.